Flash Informativo. Señoras y señores, nos acaban de informar que un extraño virus está contaminando la ciudad. Cientos de ciudadanos contagiados han invadido las calles. Atención, atención, nos dicen que decenas de personas acaban de ingresar a nuestras instalaciones, contagiando de este extraño virus a quienes están en su camino. Señoras y señores, han contagiado a nuestro sonidista y ahora intentan entrar a la cabina. Déjate contagiar. Contagio, contagio. Déjate contagiar. De buena música y diversión en el nuevo programa juvenil de los sábados. Contagio Universal, música de todos los tiempos y todos los espacios. Aquí inicia una hora de diversión e información musicalizada. Muy buenas tardes, amigos y amigas, muchas gracias por acompañarnos un sábado más en Contagio Universal. Mi nombre es Milo y les doy la bienvenida. Amigos, muy buenas tardes, mi nombre es Jonathan, un sábado más, acompañados también por... por Santiago Verdugo, amigos, muy buenas tardes. Y bueno, vamos a... ¿qué vamos a ver hoy, ahora? Vamos a recordar una fecha muy importante para el Ecuador que nos sucedió en el año de 1941. Así es justamente en aquella época en que se dio inicio a los conflictos que se tuvo entre Ecuador y Perú. Aparte de eso vamos a hablar sobre... vamos a apartarnos filosóficos. ¿Sobre qué vamos a hablar, Leonardo? Cuéntanos. Sobre el señor Kafka, alguien que erró su carrera, pero se dio cuenta, yo creo que muy tarde, porque su obra póstuma es la que ha cambiado a muchas generaciones. Pero lamentablemente él no lo supo. Y también vamos a hablar sobre un tema que creo que nos trae muchos recuerdos de nuestra niñez. Cuéntanos sobre qué vamos a hablar. Bueno, vamos a estar hablando de la caricatura de Popeye, que nos acompañó con a nosotros en nuestra infancia durante muchos años y es parte de nuestra infancia, se podría decir. Bueno, empezamos. Porque el mundo no deja de girar. Rastreando huellas. Los sucesos y acontecimientos que marcaron épocas. Aquí te los presentamos en su contexto musical. Rastreando huellas. En todas las visiones. Bueno, amigos, rastreando un poco lo que sucedió esta semana. Nos centramos exactamente en el 3 de julio de 1883, ya que nace Franz Kafka, bueno, en la ciudad de Praga, como les decía, en el año de 1883, de una familia judía. Kafka es considerado uno de los más grandes escritores del siglo XX. Así es, su padre, Hernán, marcó la vida del autor con su estricta educación e implantó el alemán en la familia porque su uso le permitió una mayor aceptación social. La conflictiva relación con él fue reflejada en los escritos, bueno, en carta al padre, que data en el año 1918. Kafka estudió leyes en la Universidad de Praga y trabajó para una compañía de seguros. Bueno, y falleció el 3 de junio del año 1924. Bueno, para entrarnos ya a un contexto filosófico, como les habíamos planteado al inicio, se puede recalcar de que Franz Kafka, cuyos escritos ha marcado un hito, más que todo a nuestra sociedad contemporánea. Se le puede hacer una comparación, pues justamente en aquella época en que Kafka escribía, se marcaba la época industrial, y entonces uno de sus análisis principales era que con la venida de la máquina, nosotros, los seres humanos, nos vamos a alienar. estamos llegando hacia la alienación. ¿Qué nos puedes contar sobre eso, haciendo un contraste con la época actual? Bueno, más que nada yo creo que en la época de Kafka, sobre todo su vocación, él se sentía muy libre al escribir. Y bueno, la represión del padre yo creo que marcó, yo creo que toda su vida, porque efectivamente, como te decía, él se sentía muy libre al escribir, pero eligió una carrera que yo creo que fue inculcada por sus padres, que fue la abogacía, y trabajar en una empresa de seguros que es totalmente distinto a lo que es el arte de pensar y escribir y plasmar sobre todo el pensamiento en sus libros, hizo que después en varias de sus obras se viera reflejado esta inconformidad con él mismo, más que nada, ¿no? Y sobre todo en su libro La Metamorfosis, él habla de que un día amaneció una forma de insecto, más o menos es una metáfora de lo que él se encontraba, ¿no? Como alguien no deseaba, algo que no quería ser. Algo que hay que resaltar también en Kafka, bueno, uno de sus escritos, ya les voy a citar a continuación, nos dice: si el libro que leemos no nos despierta de un puñetazo en el cráneo, ¿para qué leerlo? Un libro tiene que ser un hacha que rompa el mar de hielo que llevamos dentro. Y justamente a partir de las obras planteadas por Kafka, así como nos relacionaste con la Metamorfosis, cuyo escrito está redactado en su mayoría, pues si empezamos a analizarle, es bastante metafórico. Pues justamente él se levantó una mañana y él estaba convertido en un bicho repugnante, que toda su familia al principio se sentía repugnada ante su existencia. Justo a partir de esto también nos dice, para irnos recalcando más o menos por los libros, ¿no? Entonces nos dice que a partir de los libros, si existe un libro que nos impacte internamente, nosotros como seres humanos vamos a seguir que nuestro espíritu va a seguir creciendo, ¿no? A nivel intelectual y espiritual. Bueno, también algo que leí muy interesante en un artículo de la revista, muy interesante igual, fue que los libros de Kafka estimulan más o menos el cerebro, ya que hicieron un estudio entre varios voluntarios de un libro de Kafka, se llama El Médico Rural, en el que sobre todo utiliza metáforas como una parte que decía del fuego, y que él al acercarse lo tocaba como si estuviera muy muy frío. Entonces ellos llegaron a la conclusión de que este tipo de situaciones obligaban al cerebro a aprender nuevos patrones, ¿sí? No solo el patrón establecido, que si tú vas a una superficie caliente, tu cerebro automáticamente lo asimila como si fuera algo caliente y peligroso. Pero si tú, dentro de esta metáfora, te acercas a un fuego y en vez de tocarlo caliente lo sientes frío, es algo que confunde a tu cerebro, pero también le ayuda a aprender nuevos patrones. Así es, amigos, y bueno, con esto una reflexión también, que leamos libros que sean trascendentales para nosotros y que nos haga despertar como personas. Aparte de eso, hay que recalcar, como les decía al inicio del programa, que una de las tendencias, como les dije, era el precursor del existencialismo. ¿Y de qué va el existencialismo? Pues se centra en el análisis de la condición humana, la libertad y la responsabilidad individual, las emociones, así como el significado de la vida. Bueno, para meternos más también en este tema, cabe una reflexión que Kafka, el carácter existencialista de sus relatos nos brinda, podríamos decir, una visión del hombre en el mundo contemporáneo, como una criatura indefensa ante una poderosa y anónima maquinaria que nos acierta a comprender. Bueno, ello desemboca forzosamente en la alienación. Así es, justamente como tú dices, con la alienación. Lamentablemente, como yo les decía al inicio, muchas de las personas ahorita con el avance de la tecnología estamos alienados a, qué sé yo, primero a la, desde el punto de vista individual, al mercado, ¿no? Pues existen muchas personas que son materialistas, otras personas también que se centran demasiado en las tecnologías, olvidándose que nosotros somos seres humanos. Entonces, desde ese aspecto también hacemos una reflexión con respecto a las propuestas de Kafka, ¿no? Cuyos postulados tan principales también es despertarnos ante aquello y tratar de ver nuestro lado más humano, nuestro lado espiritual. Exactamente, así que si eres un autómata, suelta ese celular y vive la vida real, ¿no es cierto? No tanto, o sea, más bien dicho, ser un ser virtual dentro de lo que es la actual la actual década del boom tecnológico, yo creo que no nos abre, sino que nos contrae un poco, ya que las relaciones están volviendo muy egoístas, diría yo, porque si tú te encuentras dentro de, más bien dicho, atrás de una pantalla o atrás de algo virtual, pierdes mucho lo que es el contacto con la demás gente. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa musical. Vamos a escuchar a Nat Scratch con su tema Palabras. Huir, buscar lugar, espacio, tiempo, ver, querer, tener, poder, volver, vivir, seguir, atento, calla, observa, esperanda, corre, aguanta, carretera, manta, micro y manta, canta, público, levanta, manos, charles, bombos, cajas, samples, ruido, sonido, prohibido, miro, afilo, estilo, giro, camino, prosigo, cojo, dejo, elijo, fijo, planes, días, meses, años, calendario, gente, marabunta, hora, punta, justa, horarios, pasan, masas, presas, pasos, risas, llantos, besos, rimas, dramas, bromas, penas, party, siete, habana, dama, parte, pana, madrugada, soles, lunas, brumas, dudas, sumas, restas, llamas, deudas, sudas, ganas, tramas más, planes más, temas más, fama más, timas mañana más, dramas más, almas marcadas más. Móvil suena, estrés, revista, promo, como cama, luz, ventana, asomo, veo, pienso, paz, ciudad, descanso, tomo del papel, mesero, fumo, humo, escribo, siento, viento, sombras, luces, plazas, calles, parques, monumentos, canto, cuento, mis momentos, lento, aguanto, avanzo, intento, recordar, olvidar, inspirar, respirar, calcular, vigilar, estabilidad, versigo, decisión, precisión, ambición, ilusión, intuición, la pasión, la misión, testigo, coger, dejar, tener, pagar, odiar, amar, instinto, siente, aprende, aprende, mente, siempre miente, laberinto, boli, texto, cuarto, casa, barrio, urbe, nación, continente, mundo, galaxia, universo, en un segundo. La palabra con la que hablo. Resurgir, sentir, subir, bajar, luchar, mantente fuerte, entretente, vende, compra, cambia, roba, ofrece, advierte, presta, engaña, pide, apaña, crea, daña, rompe, escapa, sueña, esconde, piensa, llora, implora, grita, invita, enseña, tecnic, sure, ars, magna, digna, pugna, alarma, recta, curva, mal, karma, una tumba, vida absurda, Barna, Zaragoza, Madrid, Murcia, Alicante, siempre, Valencia, Sevilla, Bilbao, Málaga, España, tiende, sal, defiende, ataca, habla, escucha, silla, estalla, falla, prueba, llega, juega, curra, euros, pago, cebo, ideo, golpeo, jadeo, palabreos, creo, boxeo, deseo, trofeos, rapeo sin prisa, sin pausa, sin causa, sin farsa, sin, pero sendero, son, fiero, son, libros, cine, ocio, sexo, amor, amigos, enemigos, duelos, tratos, obvios, pactos, trechos, sanos, sitios, sucios, celos, ciudadanos, pisos, tiendas, piedras, tierra, aire, nieve, lluvia, fuego, garros, bafles, cables, rap, juego, respiro, decido, consigo, vivo en sociedad, gran ciudad, sin piedad, soledad, ansiedad, libertad, oportunidad, encuentro, constructor, transgresor, vencedor, director, conductor, inventor, no hay mejor momento. Niños, viejos, padres, madres, ricos, pobres, hombres, nobles, seres, crueles, bares, ellos, ellas, copas llenas, cielo, brindis, más botellas, noches bellas, dulces, largas, cuergas, hasta el alba, solo el rap me salva, son palabras. Bueno, escuchábamos a Nat Scratch con su tema Palabras. Y bueno, dentro de si le pusieron mucha atención a la letra, es algo más o menos de lo que habla él, ¿no? De la sociedad, no solo tienes que estar centrado y alineado a ciertos sistemas o regímenes que te imponen, sino también como sociedad tienes que divertirte, sobre todo leer y escribir si es que eres talentoso como el señor Kafka. Claro, justamente como tú nos dices, ¿no? Hay que despertar ese lado interno que tenemos, pues sin duda todos tenemos ese lado creativo, ese lado que nos hace ser humanos, que nos hacen formar relaciones, ¿no? Relaciones interpersonales con los otros. Y bueno, ¿qué más podemos resaltar de esto? No sé si tienes alguna conclusión sobre lo que el legado de Kafka que nos ha dejado y en la actual sociedad. Pues, ¿qué te puedo decir? Aparte del sentido de bueno, sobre todo su vida vino marcada por lo que es un autoritarismo y no sentirse bien dentro de lo que fue su rol como ciudadano dentro de la sociedad. Yo creo que cada uno debe buscar, ya sea aunque hayas equivocado tu carrera, estás a tiempo todavía de romper eso y dedicarte a lo que realmente te llama la atención y lo que te gusta. Sí, justamente es lo que... Bueno, eso creo que pasa en la mayoría de los casos, ¿no? Que en que tú te en vez de te dejas llevar por lo que te dicen los otros y no te centras en las cosas que son tuyas, ¿no? Entonces haces que lo que las otras personas te hacen, entonces internamente te vas destruyendo y ¿cuáles son las consecuencias? Un gusano. Te vas a sentir un bicho, un gusano, te vas a sentir bien. ¿Y cómo mueren los gusanos? De un zapatillazo en el piso. Así que, bueno, vamos a centrarnos en otra fecha muy importante para el país, que es un 5 de julio de 1941. Yo creo que ha marcado mucho lo que es dictaduras y sobre todo conflictos en lo que es el Cono Sur, refiriéndonos más que nada a su auspiciante principal, que es Estados Unidos y la CIA, que no sé, dentro de un periodo, yo creo que negro dentro de la historia de Sudamérica. También se centra en conflictos armados como el nuestro, que entre Ecuador y Perú, desde su independencia a principios del siglo XIX y hasta 1998, hubo una disputa territorial sobre regiones amazónicas y de los Andes, que ha constituido el más largo conflicto de estas características en nuestro hemisferio. Así es, con la apertura que nos diste, ¿no? El 5 de julio del año 1941 se da el inicio a la guerra que ocurrió entre Perú y Ecuador. Justamente el Perú y Ecuador sostuvieron desde su independencia, como lo que nos acabas de decir, haciéndole más o menos una... recalcar lo que sucedió cuando 800 soldados y oficiales ecuatorianos se enfrentaron a 20.000 soldados y oficiales peruanos que, apoyados por artillería y fuerza aérea, atacaron las débiles posiciones ecuatorianas de Quebrada Seca, Chacras y Huaquillas. Bueno, la guerra peruana ecuatoriana, también conocida como la Guerra del 41 por el año en que se desató, fue una de las tres disputas armadas libradas entre estos países latinoamericanos. Comenzó el 5 de junio de 1941 y terminó formalmente el 31 de julio del mismo año, mediante la firma del protocolo del Río de Janeiro, diseñado para poner punto final al enfrentamiento entre ambas naciones. Bueno, Ecuador, más que nada, dentro de este tratado tuvo que aceptar la libre navegación por el río Amazonas y sus afluentes septentrionales, derecho consagrado que estaba pactado en el protocolo, e incluso un permiso para establecer dos embarcaderos comerciales en sus orillas. Más que nada, yo recuerdo que antes del mapa del Ecuador supuestamente tenía toda esa zona amazónica, pero simplemente era algo ficticio, porque se notaba que decía protocolo de Río de Janeiro y había una línea que marcaba toda nuestra zona amazónica, y lo demás supuestamente era una zona que estaba en negociación. Pero básicamente, como todas las guerras se manejan dentro del papel a nivel político y sus cabezas, creo que ya sus cabezas políticas, me refiero, y dirigenciales, ya lo tienen pactado desde hace mucho antes de que comience la guerra. Yo creo que el mandar soldados al frente de batalla es algo, como quien diría, un simple formalismo para acentuar esto. Entonces, también yo creo que desde esa fecha, más que nada la desigualdad que tuvimos, como decía el Jonathan, de 800 frente a 20.000, y sobre todo en los frentes fronterizos, las tropas ecuatorianas no estaban abastecidas, no tenían apoyo logístico y lógicamente estaban destinadas al fracaso. Y bueno, con la apertura que nos dice, también se desató... no sé si tú me puedes darme un poquito una mayor apertura sobre qué implica Monos con Gallinas de Alfredo León. Bueno, también, efectivamente, el día de hoy también en la televisión nacional proyectan esta película. Es muy interesante porque se recopila mucha historia y sobre todo un punto de vista de un sobreviviente de la guerra del 41, que nos cuenta el otro lado de lo que fue el enfrentamiento. Más que nada, hay puntos claves y algo que se desmitifica mucho, en que no hemos sido los pobrecitos los que nos atacaron, sino que hay mucha historia política y sobre todo social dentro de este conflicto. Bueno, antes de pasar a lo que es la película Monos con Gallinas, vamos a escuchar a Esto Es Eso con su canción ¿Por qué? Come on, baby, think I wanted this. Should have read the book of Floyd for all of this. How could our dreams go amiss? Baby, come into my world and I'll show you this. Para que sanen las heridas que han pasado entre los dos y tranquilicen la madre se ha sentido atormentada. Tantos días, tantas noches sin saber el porqué. ¿Por qué? ¿Por qué no detuvimos los impulsos, amor? ¿Por qué no maduramos y logramos entender que el amor es la cosa más pura y detenida? Tonta y sumergida en el miedo de perderlo. Make me think I wanted this. Should have read a book of Freud for all of this. How could our dreams go amiss? Maybe come into my world and I'll show you bliss. How do we go back to feeling like mind over matter in a wounded yell? And I'm fine with the rhythm of the single life. Get to capture in the essence and avoid all your strife. When I think of that way, my babe, I reflect on the matters of a yesterday that I can't fix, turning back the hands of time. I just focus on the future, girl, you can't be mine. Podido ver los que han dejado que al menos podamos conversar, porque el alma ya no puede más, ni el orgullo ni el pasado nos podrían separar. ¿Y por qué? ¿Por qué no detuvimos los impulsos, amor? ¿Por qué no maduramos y logramos entender que el amor es la cosa más pura y detenida? Tonta y sumergida en el miedo de perderlo. Baby, think I wanted this. Should have read a book of Freud for all of this. How could our dreams go amiss? Baby, come into my world and I'll show you bliss. Filmaníacos, curiosidades, recomendaciones y lo que no sabías del mundo del celuloide. Filmaníacos. Bueno, y como comentábamos anteriormente, la guerra del 41, bueno, como en cualquier película también, nuestro guionista ecuatoriano Alfredo León se basó en un relato de su bisabuelo, que fue un sobreviviente de la guerra del 41, y más o menos trató de adaptarla a una historia para ser contada desde un aspecto, desde una mirada más o menos de un joven que, presionado por las creencias de la época y sobre todo por la necesidad de que sea una persona de bien según sus padres, lo confundieron más y él optó por una carrera militar justo en el conflicto armado. Así es, bueno, en este film que nos acaba de recalcar Leonardo, entonces nos da una mirada en que nosotros tratar de romper esos estereotipos, ¿no?, que se vienen fijando en que la división entre cuáles son los buenos, cuáles son los malos. Entonces nos decían que nosotros se nos implica aquí en el estereotipo actual, ¿no?, que nosotros somos los pobrecitos, que los peruanos vinieron, nos invadieron, nos quitaron nuestro territorio. Los malos. Ajá. que siempre está ligado ese estereotipo, igual como... Bueno, sobre todo, pues yo creo que para hacer un libro y sobre todo para recalcar un punto importante de cualquier acontecimiento, o sea, de cualquier país, al narrar la cívica, tienes que exaltar más o menos valores que a través del tiempo te sientas sobre todo un patriota y sepas que fue una batalla para, no sé, no permitir que el enemigo tome nuestras y todo el discurso político que va atrás, sino que más o menos desde una mirada ya desde un oficial de tropa en ese entonces, nos decía que el ejército en sí, los destacamentos, como te decía, no estaban preparados, no había abastecimiento, a diferencia de los peruanos que vinieron armados hasta los dientes, tenían logística, tenían apoyo y sobre todo ingresaron por la costa ecuatoriana también, ingresaron a Guayaquil. Y obligaron, como estábamos hablando anteriormente, a firmar un tratado, yo creo que, a mi punto de vista, muy tramposo, que es el protocolo de Río de Janeiro. Así es, bueno, justamente como tú lo dices, ¿no? Creo que el periodo político en que atravesaba Ecuador era la total desorganización, justamente tú nos acabas de relatar, en que los peruanos se aprovecharon eso, ¿no? Se aprovecharon de las malas políticas en que nos encontrábamos, y entonces se aprovecharon eso, hicieron ese tratado tramposo, el tratado del Río de Janeiro, que nos quitaron casi, bueno, no, ya no nos quitaron, porque prácticamente ya no nos pertenece a esas tierras. Pues como tú nos decías, el mapa ecuatoriano era un mapa inmenso, era inmensísimo. Yo me acuerdo cuando veía así en la escuela, digo, wow, Ecuador es inmenso, pero ahorita qué está quedando. La zona que nos quitaron los peruanos venía degradado el color, como dándonos, diciendo, sí, es todavía de ustedes, pero espérense un rato. Porque, y resaltaban mucho lo que decía la línea del protocolo de Río de Janeiro, y me acuerdo que lo demás estaba en un color degradado, en un plomo degradado, a diferencia del verde que se asomaba en nuestra selva ecuatoriana. Y bueno, era algo, yo creo que muy tramposo hacer eso en textos escolares. Bueno, entonces podemos evidenciar que hay una intención política implícita en la película. Por ejemplo, mientras los soldados van, mueren creyendo que pierden la vida por algo, en realidad lo que están haciendo es perdiendo la vida por los intereses de alguien, porque son acuerdos políticos y económicos que tienen que ver con el patriotismo de los militares. Bueno, a mi forma de ver, este es uno de los rasgos que hace a Monos con Gallinas una historia universal. Exactamente, puede ser contada puede ser la misma historia de un soldado americano en Irak. Exacto. Donde todos los poderes políticos ya están conjugados, ya están hablados sobre la mesa, están pactados más que nada, y sobre todo repartido lo que tenían que ir a buscar. Es que no vamos a ahondar en este tema, porque todos sabemos que van a buscar los americanos cada vez que hacen esos chistes de invadir otros países. Y bueno, un soldado americano simplemente va a... Es un ejemplo, ¿no? Porque, como decía, puede ser una historia cualquiera de cualquier ejército en cualquier parte del mundo. Es lo que le hace muy análoga. Y efectivamente lo que resalta esto sería simplemente un protocolo más dentro de lo que es una guerra. Así es, y creo que vamos a la siguiente pausa musical o continuamos todavía con... Vamos a hacer... Bueno, vamos... También es muy interesante en Mundo con Gallinas resaltar lo que fue el arte, o sea, indagar en la época para acoplarla a los personajes. Bueno, y sobre todo aquí nos decían que la moda de los años 40 en nuestro país era equivalente al de los años 20 y 30, o sea, estamos un poco retrasaditos. Sí. Buscando, bueno, ellos se basaron mucho en lo que es imágenes de internet, encontraron filmaciones de gente extranjera que visitó nuestro país en la década de los 40. La dirección de arte empezó sobre todo por el vestuario, que se ve muy marcado en los uniformes militares. Si ustedes ven la película y se dan cuenta, esta noche, para las personas que no la han visto, es un verde oliva muy muy llamativo. Muy antiguo, muy no muy llamativo, y bueno, conserva sus características de uniforme militar con muchos bolsillos y bueno, cosas técnicas de lo que sería un uniforme militar para una Amazonía, más que nada. Y bueno, también la construcción y decoración de la época es muy... No, bueno, la mayoría se filma dentro de lo que es selva, pero la historia es lo que te va contando, sí, de un chico de que sale por la presión de sus padres, se enrola en el ejército, vive en carne propia lo que es un ataque a una guarnición ecuatoriana totalmente, ¿qué diría?, obsoleta, ante un ataque peruano masivo y bien armado. Él cae prisionero. Y es lo que nos quiere contar, que no todo fue malo, porque la mayoría de los ecuatorianos que sobrevivieron a la guerra fue gracias a los peruanos que fueron capturados. Y bueno, vamos a hacer un corte de mitad de programa y vamos a escuchar cuñas de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana le informa la hora.

hasta hoy en día también es considerado, creo que muchas personas lo leen, y es bastante influenciado. Bueno, como estamos en el tema de Popeye, que decíamos que marcó marcó historia, creo, en aquella época, y lamentablemente ahora creo que ya no pasa, pero sí lo pueden encontrar en YouTube. A las personas que no saben quién es Popeye, como ya les dije, es un personaje creado en los Estados Unidos. ¿Cuál es su principal legado? Pues era conocido más porque comía bastantes espinacas, y esto creo, sí, inclusive llegó a marcar una tendencia ya a la economía de la agricultura, pues aquella figura de Popeye resaltó, hizo tanta influencia a las espinacas que la gente consumía espinaca en sí, porque se refería a que la espinaca te va a dar más fuerza, y bueno, de una u otra forma tienen toda la razón, ¿no? Bueno, tiene dos incidencias, básicamente. Una, que en esa época de los 30 y 40 hubo un estudio científico erróneo, después se comprobó que era erróneo, en que las espinacas tenían una alta concentración de hierro, y se recomendaba y tenían una calificación muy alta para el consumo humano. Bueno, también, como decía el Jonathan, su nombre es Popeye, que literalmente significa ojo saltón, y nosotros en el español lo unimos la palabra, pero no la pronunciamos como en los Estados Unidos, sino que la decimos como Popeye, pero en sí se llama Popeye. Entonces es algo medio curioso. Bueno, otro de los datos también que resaltar es que se cuenta que en la comunidad de cultivo de espinacas existente en Crystal City, esto es en el estado de Texas, levantó una estatua en su honor y gratitud a este personaje de ficción, ya que en esa época era la Gran Depresión norteamericana, y este estado de Texas, más bien dicho Crystal City, le debe esto gracias a que hubo un boom financiero que estabilizó su economía dentro de lo que fue la Gran Depresión de esa época. Así es, un dato curioso también, en sus comienzos Popeye era más violento, golpeaba con poca o ninguna provocación, pero como la popularidad de Popeye aumentó, entonces con los productores bajaron el tono, ¿no? Entonces Popeye no era violento, sino también era un poquito más pacífico, y simplemente iba contra las personas que causaban malestar, pero ya malestar en que chuta, ya te lo mereces. Exactamente, como les decía, el cómic a su principio fue dirigido a un público adulto, y efectivamente la caricatura tenía un tono muy violento, ya que en su estilo de marinero él como quien dice, entraba a golpes al primero que se le atravesaba. Bueno, vamos a comenzar también. Popeye recibió un cambio de imagen en 1987 cuando se casó con la conocida Olivia, que todos recordamos, todos aquellos que vimos esta caricatura. Bueno, y tuvo un hijo llamado Junior, del mismo modo Brutus, que estaba casado con una mujer llamada Lizzie, entre otros aspectos, y tuvo un hijo llamado Tang. La nueva serie llamada Popeye Hijo fue un desastre y retirada 3 meses después. Efectivamente, también hay dentro de los personajes de la creación de la caricatura, se ha tomado dos nombres de los personajes, como les decía, de ese entonces. Uno es el término Jeep para los vehículos de todo terreno, que fue adoptado por la industria automotriz, sobre todo los soldados estadounidenses, ya que un personaje que se llamaba Eugene the Jeep, ¿sí?, era un cachorro de Popeye que debutó en 1936. Sobre todo, lo peculiar de esta caricatura es que podía viajar a todas partes, al igual que los famosos vehículos militares, y de ahí que la línea automotriz tomó ese nombre de Jeep para este tipo de vehículos. Un dato curioso también es que Popeye no siempre ha sido un devorador de espinacas, como yo les comentaba anteriormente, pues en las primeras historietas de la tira cómica Timber Cedar, el marinero sacaba sus poderes especiales frotándose la cabeza de una gallina mágica llamada Vermis. Pero como las cosas cambian siempre, entonces esto cambió para sacar sus fuerzas mágicas, que le hacía bastante fortachón, era consumir la espinaca y se convertía más fuerte y era un hombre increíble, ¿no? Que tenía mucha fuerza y atacaba a los malvados, sería al antagonista. Bueno, para terminar esto, y el señor Seeger, para la creación de Popeye se inspiró en Alien, que era el boxeador Frank Rocky Figgle, de la misma ciudad de Seeger. En 1996, en su tumba se colocó una placa de Popeye, encargado por la Federación Internacional de Fans de Popeye. Y bueno, vamos a hacer una pequeña pausa musical. Vamos a escuchar a Sally Mileto con su tema El Viaje. El camino está caliente, me transporta a un extraño lugar que no calma mi ansia de estar a tu lado. Un rayo de luz ilumina el lugar que me hace pensar en el frío volcán. Viajando solo con un vacío a mi lado, el espacio que me llene de alegría. ¿Qué te puedo contar, sol, si la mar me olvidó? No tengo calidez, solo ganas de gritar. ¿Para qué este grito? Viaje con el Empezamos con Contagio Universal, música de todos los tiempos y todos los espacios. Por los 940 AM, radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. No te despegues de nuestra sintonía. Bueno, y nuestro siguiente invitado el día de hoy es el señor Jim Morrison, que lamentablemente vamos a recordar, no fue su nacimiento ni su apogeo, sino lamentablemente su muerte, que sucedió un 3 de julio de 1971. Así es, el 3 de julio del año 1971 falleció el cantante de la banda The Doors a los 27 años, la misma edad de Jimi Hendrix y Janis Joplin, quienes habían fallecido también en trágicas circunstancias muy poco antes. Morrissey murió en París y allí mismo fue enterrado en el cementerio Père Lachaise. Su tumba se ha convertido en el cuarto lugar más visitado por los turistas en la capital francesa, después de la Torre Eiffel, Notre Dame y el centro Pompidou. Bueno, después de la grabación del disco L.A. Woman, Jim Morrison decidió tomarse un tiempo, sí, ya que yo creo que el éxito le estaba llegando por la cabeza. Bueno, y se mudó a París con su novia, Pamela Curzon, en marzo del 71. Bueno, luego de pasar unos días tranquilos, ya que, como todos sabemos, tenía una fuerte adicción a lo que son las drogas, al igual que Joplin y ¿cómo es? Y Hendrix, que igual también sufrieron graves sobredosis y murieron. ¿Qué sería curioso en este caso? Es que los tres murieron a los 27 años. Y después le seguiría otro famoso también conocido del grunge, que fue Kurt Cobain, que también falleció a los 27, si no me equivoco, que era la maldición de los 27. Bueno, también el 3 de julio fue encontrado el 3 de julio fue encontrado muerto en la bañera del piso del barrio de Marais, según el primer informe, por un ataque al corazón. La falta de una autopsia y las inexactitudes del informe forense dieron lugar a numerosas hipótesis sobre la causa de su muerte. Bueno, cumplidos los 19 años, decidió Morrison irse de su casa para en 1961 ingresar a la Universidad de Florida. Bueno, no estando conforme con esta institución, Jim decidió mudarse a California, donde estudiaría cinematografía en la UCLA, y al mismo tiempo empezó su carrera como poeta. Uno de sus compañeros de clase, Ray Masterek, descubrió la pasión de Jim por las letras, que para fortuna suya y de su banda, tanto la poesía como la forma de ser de Morrison sería la base de su éxito. En un viaje familiar por el desierto realizado en el año 1949, se encontraron con un aparatoso accidente automovilístico donde unos indios americanos estuvieron involucrados. La escena fue tan impactante para Morrison que varios años después afirmaba haber sido poseído por los espíritus de los indios que fallecieron aquel el día. Efectivamente. Bueno, sobre todo dentro de lo que es también la vida de Morrison, también fue marcado a similitud de Kafka por el carácter del padre, ya que era un militar muy estricto. Tenía dos hermanos mayores, de los cuales él recordaba que, bueno, ellos como que sí le hacían caso al papá. Pero Morrison siempre fue un tipo muy desprendido, y hubo una vez en que le retó al papá, ¿sí? Le dijo unas palabras como que ahora sí no me afectan tus golpes, porque el papá era mucho de las personas que castigaba, o sea, que mantenía a sus hijos a la raya, pero por medio de castigos. Una disciplina. Ah, o sea, por su condición de militar mismo. Y como te decía, en una ocasión se lo dijo frente a frente, y fue la última vez que vio a su familia. También lo curioso, dentro de un programa, sí, de Estados Unidos, le pidieron que no cantara Light My Fire, o que alterara la canción un poco, ya que iba en contra de las políticas del programa y sobre todo del presentador. Él aceptó durante la entrevista. Estuvo muy bien hasta que lo invitaron a pasar al escenario, y contrariamente a lo que él había pactado con el presentador, ¿sí?, cantó Light My Fire sin alterar ninguna de las canciones, por lo que fue vetado de por vida del programa. Bueno, debido a sus influencias literarias, la banda, antes que llevaba el nombre de Rick and the Rebands, cambió su nombre a The Doors, haciendo alusión a un poema de William Blake: si las puertas de la percepción fueran depuradas, todo aparecería ante el hombre tal cual es infinito. Jim tenía una gran afición por la lectura, eso es que hay que destacar. Dentro de sus autores predilectos se destacaban Kerouac, Nietzsche, Rimbaud, Baudelaire y James Earp. Su pasión por estos escritos era tan grande que prefería comprarse un libro sobre cualquier otra cosa. Y bueno, hay que, esto creo que es el punto clave, que en donde nos conlleva, ¿no?, ese sentido de creatividad, lo mismo que lo que comentábamos de Kafka, tratar de buscar nuestro lado espiritual. Pero lamentablemente, no sé, tuvo algún tropezón que cayó en los vicios, aquellos vicios que lo destruyeron, que es el alcohol y las drogas. Bueno, sobre todo, yo creo que la mentalidad de Morrison, ante nada, rompía lo que te decía anteriormente de su familia estrictamente militar, de la disciplina militar, y se centraba sobre todo en la creatividad, ¿no? Él fue un tipo más creativo que nada, era muy adicto, como tú decías, a la lectura, y por ende su mente volaba mucho en lo que es la poesía. Su compañero efectivamente le dijo que le pusiera música a su poesía, y efectivamente esto es lo que le catapultó al éxito, sobre todo se impulsó más después de su muerte. Bueno, vamos a escuchar al señor Jim Morrison con su canción Love Street. She lives on Love Street, lingers long on Love Street. She has a house and garden, I would like to see what happens. Lazy diamond studded flunkies. She has wisdom and knows what to do. She has me and she has you. Store where the creatures meet, I wonder what they do in there. Summer Sunday and a year, I guess I like it fine so far. Morrison. Y bueno, un dato que se nos escapaba y creo que tiene gran relevancia es que su pasión por los escritores era tan grande que prefería comprarse un libro sobre cualquier otra cosa. Sí. Así es, y creo que este programa nos deja una gran reflexión, ¿no? Que ser creativos, como él hizo con Kafka. No suicidarse a los 27, por favor. A los 27 años también. Aprovechar de nuestros recursos creativos. Y con esto creo que lamentablemente se nos acabó el tiempo y nos despedimos. Mi nombre es Jonathan Hachik. Muchísimas gracias por acompañarnos un sábado más. Y nos estaremos viendo el próximo sábado. Y nos despido. Muchísimas gracias y buena vibra. Bueno, y sobre todo, algo sobre el señor Kafka también es que, si es que equivocaron su vocación y su pasión está en escribir y en expresar algo para que la gente lo sepa, no lo quemen y no le digan a su amigo que también lo queme, sino plásmelo cuando estén en vida, porque el señor Kafka murió sin saber que sería una de las más grandes influencias de este siglo. Y bueno, me despido, gracias, mi nombre es Milo y les espero la próxima semana. Y bueno, de igual manera, un gran mensaje, que lean mucho, sobre todo poesía, literatura, que esto nos va a dar muchas maneras de expresarnos, ¿sí? Soy Santiago Verdugo, me despido, que tengan una buena semana. Nos vemos hasta la próxima semana. Esto fue Contagio Universal. ¡Chau, chau!